tenemos que hacer responsable al Estado en esta situación. Tiene que funcionar esta mesa de diálogo. El Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, tiene que tener una posición más firme y contundente en este aspecto. El Gobierno Nacional tiene que, a través de su Ministerio de Justicia o de otros ministerios, así como lo hicieron ya el año pasado, cuando el conflicto de Nalafkén-Huancuire era muy tenso, también buscar y presionar al gobierno provincial, que es el que más se ha negado a este diálogo, en buscar esa alternativa de resolución de un conflicto que tiene que ver con el territorio. En esa perspectiva hay que recalcar que la comunidad es quien ha sido agredida, quien ha sido violentada,